yo quería contactar contigo porque esto es, lo celebra, hacemos, es la primera maratón que hacemos de radio de 24 horas. Han Claro, está participado bueno. mucha gente de todo el mundo, muchos Mira educadores, qué. la mayoría, se han leído poemas de niños, han leído poemas niños, Mira. se han leído cuentos, se han puesto canciones. Y bueno, digo, mira, esta es la, justo la, una buena oportunidad, ahora Viviana por fin. Y justamente estábamos hablando con unos docentes de Bolivia, estudiantes Ajá. de magisterio, muy interesante lo Ajá. que nos estaban explicando, pero tenemos problemas con el contacto. Claro, Digo, claro. pues venga, mira, está Viviana aquí, una especialista. Y me vas a hacer improvisar. Sí, pero salen bien estas cosas, ya verás. No sé si está Rodríguez. Saludos desde Los Ángeles, California. Hola, ¿qué Muy bien, tal igualmente? Viviana, aquí. preséntate un poco. Bueno, mi nombre es Viviana Lachinian, vivo en Uruguay, Montevideo, Uruguay. Bueno, no soy docente, pero estoy trabajando actualmente para un proyecto de cohesión social y medio ambiente, mancomunado entre dos intendencias del Uruguay. Es el primer proyecto que se arma a este nivel dentro de nuestro país. Es un proyecto que engloba parte de medio ambiente, parte de educación, parte de trabajo productivo. Es un proyecto muy completo y que abarca toda la cuenca de un arroyo que actualmente está sumamente contaminado. Y bueno, hay toda una parte una parte social muy importante, y de pobreza sobre todo en esa zona. En realidad creo que el 40% de la pobreza de todo el Uruguay está contemplada ahí, para que tengan una idea de la magnitud. 4 de 10 familias que habitan en esa zona son pobres, por lo cual la depredación y todo lo que engloba eso es muy importante, ¿no? La idea es bueno, dar la oportunidad a esa gente y herramientas para que se manejen, para que puedan tratar de salir adelante sin depredar tanto el ambiente del lugar y bueno, y en realidad darle oportunidades. Sí, mira, que no todos los que han participado de Yo te son, no todos son docentes, ¿eh? Ha habido proyectos de Ah. trabajo y además también han participado muchos padres de familia. Que tú también, o sea, que de educación eres una especialista. Una madre de Sí, en familia. realidad tendría que haber sido asistente social. Bueno, pues que sigue contándonos esto que pasa en Uruguay, que nos interesa mucho. Bueno, en realidad el proyecto fundamentalmente se trata de eso. Actualmente Uruguay no tiene una cultura medioambientalista muy, muy avanzada. Recién se están incorporando algunas cosas. No hay un reciclado, no hay una cultura de reciclado. La idea es, bueno, tratar de a poco. En realidad, recién se está tomando conciencia de la problemática que existe. Como ponerte un ejemplo, recién hoy por hoy los supermercados se están dando cuenta de que, bueno, de que el tema del nylon es un problema y bueno, recién ahora están incorporando las bolsas ecológicas que antes era. O sea, que nuestras abuelas las usaban, pero bueno, porque los usaban nylon y bueno, hoy estamos volviendo a lo mismo. Yo sé que Europa ya lo tiene incorporado eso, pero bueno, en un país donde las prioridades son otras, es importante, ¿no? Porque tenemos un factor social, si bien Uruguay es un país hermoso para vivir, tenemos un problema de trabajo y social bastante complicado. Las urgencias son otras y bueno, y estas cosas siempre quedan para atrás. La idea es, bueno, tratar de armar un todo y empezar a funcionar. Por este lado se ha empezado a tomar un poco de conciencia. Dentro de nuestro proyecto tenemos un gran porcentaje o sea, el trabajo, la parte, ¿cómo te puedo decir? El trabajo productivo está enfocado mucho en eso. O sea, tratar de enseñarles a la gente de, bueno, de suministrarle determinadas maquinarias, sobre todo en el tema del reciclaje, que bueno, que hoy por hoy ellos ni lo piensan, ¿no? Ni lo piensan ni pueden acceder a ellos. No lo piensan porque no tienen conocimiento, no tienen la educación suficiente de pronto. La idea es empezar un poquito de cero. Aquí en Europa... bueno, no sé qué más te podría decir. Sí, aquí en Europa, dices tú aquí en Europa, no te creas que estamos tan avanzados, a lo mejor en el norte de Europa, pero en España se recicla muy poco. Es verdad que tenemos contenedores. Pero claro, pero fíjate que en comparación con España nosotros estamos muy muy por debajo de eso. O sea, en el tema de reciclado yo he visto, bueno, justamente hace un tiempo cuando teníamos un proyecto familiar para hacer un tema de reciclado de plástico y todo ese tipo de cosas, estuvimos haciendo eso en día y en realidad España no hay nivel de comparación, digo, pero yo creo que es por un tema factor social también, ¿no? Digo, las urgencias son otras. Hoy Uruguay pasó por crisis muy importantes y bueno, y todo eso, digo, hay cosas que se fueron dejando por un tema de otras prioridades. Pero bueno, los chicos, hay una educación en... Se empezó a trabajar, se trabaja con los niños mucho. Yo lo estoy viendo, sobre todo a nivel de Maya, ¿no? Por lo menos mi referente es ella, ¿entendés? Porque no... se trabaja mucho con el tema del medio ambiente ahora, con el tema del cuidado del agua. Ayer en Montevideo se rompió un caño de entrada de agua a la ciudad de 1.5 metros de diámetro, en el cual toda la ciudad quedó sin agua. Creo que se valorizó mucho el valor del agua, que no se tenía mucha conciencia. Hace 2 días que estamos sin agua, como si estuviéramos en época de guerra, pero bueno, esas cosas bajan un poco la tierra a la gente. Y bueno, a nivel de primaria, por lo menos se está manejando mucho eso, se habla mucho del medio ambiente, de cómo reciclar. Lo muy importante es el tema del cuidado del agua. Se está enfocando principalmente en eso y cómo hacer y bueno, y cómo contaminan y... O sea, este nivel está trabajando, que en realidad es el básico, ¿no? Vale, el básico. Una pregunta. Hace un rato hablábamos con... en Cataluña, sobre el problema de la costa, ¿no? ¿Cómo lo tenéis en Uruguay? Aquí porque se está urbanizando muchísimo, vamos, o sea, que se está comiendo las playas y toda la costa, la urbanización. Sí, acá lo que se cuida mucho es, bueno, pasa que lo que está hecho está. O sea, hoy por hoy el tema de construcción en la costa está más reglamentado por el tema de las dunas y el control de las dunas, sobre todo hacia el este nuestro, ¿no? Montevideo ya está totalmente urbanizado en la costa, digo, no hay... Pero para la parte del este... Se trata de bueno, hay una zona ahí, ¿no? Que es por el tema de cuidado de dunas que se trata de, ¿no? Pero las aguas, bueno, a ver, las aguas de Montevideo, digo, las playas de Montevideo no tienen una contaminación alta, tampoco es el ideal. Pero bueno. Pues se bañan, ustedes se bañan en las playas tranquilamente. Sí, claro. Sí. Claro, pero igual, digo, tenemos un tema de que los colectores, los caños colectores están saliendo hacia ahí, y si bien hubo una modificación ahora de los caños colectores hace un tiempo, se les dio más entrada en el mar, pero bueno, es como muy complicado igual, digo, tiene que haber otro tipo de culturas también para... se ve, sí, mucho la contaminación en el campo, ¿no? Hay franjas de... ¿cómo te podía decir? Hay como franjas de residuos que... Es increíble, pero estás en el campo, de repente te encontrás con bolsas de nylon y cosas por el estilo que... Bueno, que vos decís, eso no debería existir. Eso es porque no hay una cultura de reciclado, porque la gente tira en cualquier parte, porque no hay un problema. O sea, hoy por hoy no hay un programa válido, armado con respecto a eso. En ninguna de las intendencias de la ciudad de Montevideo ni del Uruguay. Pero hay alguna... bueno. Sí, pero ¿hay alguna organización que no sea gubernamental que se preocupe de todo esto, no? Lo que pasa es que hay un factor político medio complicado ahí, ¿no? O sea, el tema de los reciclados es a nivel gubernamental. O sea, eso tiene que manejarse a nivel gubernamental. O sea, las intendencias tienen que generar el hábito. O sea, te tienen que, de entrada, poner tres contenedores. O sea, hoy por hoy estamos manejándonos con un solo contenedor verde, en el cual allí se tira todo lo que tenés. O sea, que no es válido que vos recicles dentro de tu casa, porque sabés que después la basura la tenés que tirar toda junta. Y va a ir el compactador y te va a compactar todo. O sea, que no hay una... De momento que se hizo una compra hace un poco de un tiempo de contenedores naranjas, pero bueno, todavía no se han visto en la calle. Y bueno, y creo que del vamos, es como le dices al nene, bueno, bárbaro, tu casa tenés que reciclar, tenés que separar la basura, vamos a tener tres basuras, pero después llegó el momento, eso tiene que ser un circuito que y ahí se corta, porque vos llegás al contenedor verde, tiras todo ahí, y después eso va, se tiran en las plantas esas de decantación brutales que hay, y se hacen montañas de metros y metros de altura, pero no se recicla lo que... O sea, no hay un programa armado. Se necesita de programas armados. Nosotros en el proyecto estamos buscándole la vuelta para poder lograr algo de eso, ya que estamos con el apoyo de los gobiernos. Uh-huh. Pero bueno, tiene que ser a un nivel más amplio, ¿no? Sí, bueno, poco a poco supongo que también. Bueno, Viviana... Te quiero agradecer mucho tu intervención. Por favor, y te invito a ti y a esta señora que me decías. Bueno, le voy a decir a Betty. Para próximas intervenciones en la radio web 2.0 través de internet. Y bueno, no me ha dado tiempo de explicarte que a través de un chat la gente hace preguntas y interviene, aparte de que te está escuchando. He pasado el enlace de tu blog. Bilardo.com. Está bien, hace tiempo que no estoy actualizando ese blog, he estado con todo este tema y no me ha dado mucho los tiempos, pero bueno, hay algo interesante igualmente. Sí, va a haber que reenganchar eso. Así que te agradezco mucho. No, gracias a ti, No, por favor. Esperemos encontrarnos nuevamente. Seguro. Sí, gracias, Viviana. Bueno, no, gracias a ti también. A ver si nos puedes conectar con algún docente de Uruguay, porque trabajamos mucho con argentinos, pero todavía no hemos contactado con ningún maestro de Uruguay y me extraña mucho. Con nosotros trabaja un equipo docente que se ocupa de la parte de educación. Les voy a comentar, trabaja un ingeniero agrónomo también y trabaja esta chica antropóloga que de pronto es la que está abocada fundamentalmente en esto. Les voy a pasar a ellos y bueno, y que se contacten contigo y que bueno, y de pronto en alguna otra intervención puedan ingresar, porque puede ser interesante la visión de ellos. Es como más dirigida, ¿no? Lo mío es más como más global. Pero bueno, sí, les voy a pasar. De acuerdo, pues muchas gracias otra vez. No, por favor, igualmente, y bueno, que tengan buenas noches. Buenas noches, gracias. Y buenos días. Buenos días, ay, buenos días, alguien que tiene buenos días. Y buenas tardes, bueno, a todo. Tarde, sí. Bueno, está bien, es importante. Sí, hasta pronto. Chao, hasta pronto.